los camiones. Gracias a Dios, ya no estamos solos. Pero Esteban y Joaquín todavía no llegan. Mejor voy a ir a buscarlos. ¿De dónde los vas a buscar? Donde tenga que ir. ¡Don Pedro! ¡Allá vienen Joaquín y los muchachos! Parece que no vas a tener que buscar mucho más. ¡Esteban! Usted debe ser la doctora Robles, ¿verdad? Sí, y supongo que usted es don Pedro. Mucho gusto de conocerla. ¿Empezamos de una vez? Usted lo ha dicho, don Pedro. De una vez. ¡Están bien! ¡Están bien! ¡Ay, ustedes, par de tontos! ¡Nunca me vuelvan a asustar así! Yo también estoy feliz de verte, pero me duelen mucho las costillas. Ay, María, ¿te sentís bien? Uy, me duele todo el cuerpo, pero estoy bien, muy bien. Por dicha llegó la ayuda. Sí, los del comité de emergencias mandaron de todo con la doctora. Con ella tengo que disculparme, María. Sí, pero ya vamos a tener tiempo para conversar. Esteban, ¿y ahora qué? La cabaña, los muebles, todo. Todo lo importante está aquí. Lo demás lo podemos levantar otra vez. Es más, lo vamos a levantar otra vez. Solo que sin los errores de antes. Y van a tener más ayuda de la gente del pueblo, ¿verdad, papá? Sí, sí. Vamos a reactivar el comité de emergencias aquí en Río Amarillo. Estoy seguro. Ya demostramos lo que podemos hacer cuando trabajamos juntos. Preparativos para casos de desastres de la OPS, la Organización Internacional para las Migraciones y la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres presentaron Tiempo de Huracanes, una producción de Voces Nuestras. Actúan en esta historia Natalia Pereira, Andrés Montero, Fabián García, Leonardo Perucci, Diana Carmona, Gerardo Arce, María Silva, David Rivera, César Meléndez y Johanny Hernández. Narración, Luis Diego Solórzano. Diseño general, María Silva, Marcela Chávez, Raúl Montero y Fresia Camacho. Asesoría técnica, Jacqueline Flange, Berta Fernández, Margarita Villalobos y René Martorell. Guión, Raúl Montero. Tema musical, Rubén Blades. Diseño de sonido, Alberto Bolaños. Sonido, Armando Duarte, Maureen Carvajal y Alberto Bolaños. Musicalización, Ricardo Barrantes. Producción, Maureen Carvajal. Dirección y coordinación general, Fresia Camacho. Esta producción contó con el apoyo de Rubén Blades y Cepredenac. Tiempo de Huracanes fue grabada en los estudios de Voces Nuestras. Hay un tiempo pa' morir y otro para comenzar. Cuando llegue la hora.